tengo el alma entusiasta, aquí con verso cantaré, como homenaje a la reina Marta, la soberana del café, como homenaje a la reina Marta, la soberana del café, bailando la cumbia ya empezó, a la reina le canto yo, bailando la cumbia cantaré, a la reina del café. Linda Marta vengo, porque cantarte quiero, linda Marta vengo, porque cantarte quiero, bailando la cumbia ya empezó, a la reina le canto yo, bailando la cumbia cantaré, a la reina del café. Bailando.